nuestra preocupación, como la preocupación de todos, ¿no?, por una decisión del gobierno argentino, de autorizar la instalación de un grupo especial de fuerzas norteamericanas, la Task Force, con el objetivo de la DEA. La DEA es la agencia, supuestamente, que lucha contra la droga norteamericana que está esparcida por todo el mundo. Se instalarían estos señores allí en Posadas. El anuncio lo hizo en su momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de un viaje a los Estados Unidos. O sea, en concreto, una base norteamericana en Posadas, Misiones. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Jorge Almada, que integra el Frente Patria de Posadas, que han sacado un comunicado en los últimos días, ¿no?, que firman numerosas personalidades y organizaciones de derechos humanos y políticas, oponiéndose y repudiando, por supuesto, esta iniciativa del gobierno argentino y norteamericano. Almada, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hablo el Lobo Saliendo del Encuentro de Viedma. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, por la difusión de una causa tan importante y tan preocupante como esta. Nos preocupa muchísimo, ¿no?, porque, bueno, estamos hablando ya directamente de la instalación de Fuerzas Armadas norteamericanas, gente de inteligencia de los Estados Unidos que se va a instalar en la Argentina. ¿Cómo recibieron esta noticia ustedes allí en Posadas? Bueno, evidentemente con preocupación y con alerta. Nosotros ni bien nos enteramos de este anuncio, comenzamos a movilizarnos muy rápido, a hacer difusión de esto, a buscar solidaridad nacional e internacional, a plantearlo aquí en la sociedad local. Germinamos un documento, un poco por la urgencia del momento, que, bueno, por estas horas se llama la Declaración de Misiones, ese documento que mencionabas. Uh-huh. Que bueno, que recogió la adhesión de muchas organizaciones, muchísimas personas a lo largo del país, un poco para ir sumando, ¿no?, hasta sumando fuerza a esta resistencia, digamos, a que se puedan instalar aquí. Y luego, en esta semana, justamente el 27, en momentos, digamos, de que se recordó el primer izamiento de la bandera nacional, tuvimos una movilización también aquí en Posadas, en la Plaza 9 de Julio, en la Plaza Central de la ciudad, frente a la gobernación, para expresar muy firmemente no a la DEA en Misiones, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería la idea de la instalación de la DEA ahí en Misiones, de acuerdo a la explicación que dio la ministra? Bueno, de acuerdo a la explicación de Patricia Bullrich, las tareas que vienen a cumplir son las de control del narcotráfico. Y en las primeras notas de prensa que se difundieron también se hablaba de esta figura de dudosa comprobación. También decíamos ayer en una salida en la UNICEN, en la FM de Olavarría, esta figura que siempre se utiliza para justificar otras cosas, la del terrorismo, también era usada como argumento. Entonces era el narcotráfico y el terrorismo. ¿Y ustedes qué sospechan? ¿Que en realidad para qué vienen? Porque en otros lados se han instalado con esa excusa y han hecho otras cosas, ¿no? Por supuesto, sí. Nosotros hemos denunciado desde el primer momento y hemos tenido algunas repercusiones también, incluso dentro del oficialismo local, que lejos de controlar el narcotráfico, la DEA está denunciada oficialmente por el Estado boliviano por el 50% de la incautación que poseían, volverla a reinvertir para actividades ilícitas. A ver, Almada, esto usted está diciendo es gravísimo. O sea, los tipos participaban en operativos en el que supuestamente despojaban de droga a los narcotraficantes. Sí. Lo que está diciendo es que, en el caso de Bolivia, la mitad de esa droga la volvían a colocar los tipos en otro lado, la vendían. Exactamente, sí, fue una denuncia que el propio presidente Evo Morales la difundió, se puede buscar, es una denuncia oficial. Por la cual, bueno, se detectó que el 50% de lo incautado se volvía a reinvertir en tráfico y en otras uh-huh. actividades ilícitas, ¿no? Como secuestro, como extorsión. Eso, digo, para rebatir este argumento de que son los que más saben en el mundo sobre el tema del narcotráfico, ¿no? Bueno, Evo Morales los terminó echando al final, ¿no? Exactamente, se decidió la expulsión de la agencia de este país, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, desde la expulsión bajaron muchísimos los índices de criminalidad por narcotráfico. Uh-huh. Entonces nosotros, bueno, queremos poner en cuestión esto, digamos, que sean los que más saben, que sean los que más conocen del tema, está más que cuestionado en todo el mundo. Y luego está el tema de las violaciones a los derechos humanos, los abusos contra las poblaciones locales. Estamos hablando de denuncias también certificadas por la Policía Nacional de Colombia, que en el año 2015 se difundió la participación de efectivos de la DEA en situaciones de abuso de niñas colombianas. Esos crímenes en su momento no pudieron encontrar justicia en los tribunales colombianos porque estas personas cuentan con inmunidad diplomática, por lo tanto nuestros tribunales nunca podrían juzgarlo. O sea, cometen delitos y las justicias locales no los pueden enjuiciar, ¿no? Exactamente. Con lo cual quedan inmunes los tipos, terrible, ¿no? Sí, ¿qué más? Sí. No, es una condición incluso que pone Estados Unidos para instalar personal fuera de su frontera, ¿no? Uh-huh. Pero por sobre todas las cosas también señalamos que es una fuerte injerencia de una fuerza militarizada, porque hay que decirlo esto también, por ahí para explicarlo a cualquiera que pueda escuchar, ¿no? La DEA es una fuerza policial militarizada que tiene en su estructura, disposición de dinero y de armamento también, ¿no? Uh-huh. Y lo que decíamos, lo que han terminado haciendo es... además de promover más el narcotráfico, de regularlo, porque en realidad lo que hacen es una política de regulación y autorregulación del tráfico donde están, de alguna manera lo promueven, o sea, lo controlan. Además de eso, practican tareas de inteligencia sobre las organizaciones sociales y políticas, tareas de extorsión, ¿no?, de cooptación de periodistas, de políticos, de referentes sociales. Este tipo de actividades hace también que está denunciado, siempre lo mencionamos y lo citamos, es el trabajo de Estela Caloni, ¿no?, que se llama justamente Evo Morales en la media de la uh-huh. CIA y la DEA en Bolivia. Claro. En ese texto se recaban informaciones acerca de todos los trabajos de inteligencia que ha hecho la DEA, que no tiene nada que ver uh-huh. con supuestamente su tarea de combatir al narcotráfico. O sea, los efectos negativos que puede traer la instalación de una fuerza especial norteamericana allí en Posada no la van a sufrir solamente los misioneros. Esto va a afectar a todo el país, por cómo lo menciona usted. Si van a hacer tareas de inteligencia, eso no tiene límites, ¿no? Por supuesto, es un peligro nacional, como bien decís, para todos los argentinos, para la región, porque aquí vienen a querer cumplir un plan regional, ¿no? Nosotros salíamos, digamos, y difundíamos también en Paraguay, ya hay dos instalaciones militarizadas de Estados Unidos que están presentes, y allí lo que ha pasado es que lejos de controlar cualquier situación de narcotráfico se ha agudizado. De hecho, recordamos los hechos que se produjeron hace poco en Ciudad del Este, ¿no? Un asalto a un camión de caudales, que fue una suerte de película de Hollywood, con edificios volados, tiroteos en toda la ciudad, que de alguna manera es la promoción de este tipo de situaciones, digamos, a partir de la presencia de esta agencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, Almada, escuchándolo, ¿no?, la gravedad que tiene esta iniciativa del gobierno argentino de autorizar prácticamente una base militar norteamericana, como ha pasado dos cosas, ¿no? Ha pasado casi desapercibida, primero, sí. Y después ha habido pocas reacciones de la gente, de los movimientos sociales. Me parece que lo han dejado pasar, y es muy grave, me parece, esto, ¿no? Es un tema como para que nos preocupemos todos. Sí, justamente nosotros lo tomamos así, de esta manera. También nos preguntaban hasta qué punto podemos dar certeza de la declaración de Patricia Burri, ¿no? Bueno, de alguna manera no podemos responder por sus declaraciones, pero sí, si uno reflexiona, todo lo que ha anunciado, digamos, ¿no?, esta mujer, lo ha terminado realizando, digamos, ¿no? Claro. No se caracteriza por hablar de cosas que luego no se hacen. Si uno trae a la memoria lo que sucedió con Santiago Maldonado, lo que sucedió con Rafael Nahuel, ¿no?, las represiones que se efectuaron. Me parece que se caracteriza justamente por decir, es muy literal en ese sentido, decir lo que se va a hacer. Eso por un lado, y por el otro lo que vos decís es una buena reflexión, porque yo creo que justamente ese tipo de cuestiones de la soberanía, además tiene que estar presente en todas las discusiones del campo popular, nosotros somos militantes populares, tiene que estar presente, pero además en la ciudadanía, ¿no? Porque no es posible construir nada prácticamente sin soberanía, ¿no? Hoy nosotros estamos hablando aquí en Misiones del acuífero guaraní, que es una de las principales reservas de agua dulce que hay en el mundo, ¿no? Si eso en algún momento se privatiza o se empieza a saquear por potencias extranjeras, es la imposibilidad de desarrollar todo proyecto nacional, ¿no? Todo proyecto de vida, porque ese acuífero, además hay que recordar, también da de beber a todo el país, ¿no? De hecho, al mundo. Es una de las reservas que te decía más importante de agua. De hecho, no hay cálculos precisos de qué cantidad de agua hay, en los esteros de Liberá, para darnos una idea, es parte del sistema de acuífero, o sea, es una reserva enorme de agua, y que este tipo de agencias, este tipo de políticas no vienen por casualidad, sino vienen para preservar esos intereses para ellos y saquear nuestros recursos, ¿no? Uh-huh. Pero de hecho Estados Unidos reconoce que sus agencias, que funcionan en otros países del mundo, tienen como propósito defender los intereses y los negocios norteamericanos, y queda clarísimo que el gran negocio en el futuro va a ser el agua y que a eso vienen. Mientras tanto van a estar con el tema de la droga, el tema del terrorismo y todas estas cosas, ¿no? Ahora, Almada, ¿saben ustedes de alguna otra organización a nivel nacional que esté preocupada como ustedes tratando de crear conciencia sobre el peligro de la instalación de la base militar en Posadas? Se han sumado, sí, se han sumado con todo un trabajo, ¿no?, de difusión muy muy importante que bueno, que es muy intenso, pero bueno, desde personalidades como Atilio Borón, Estela Caloni, Elsa Brusone, hasta bueno, sectores, organizaciones, el Mopasol, de hecho, siempre ha estado atento a este tipo de noticias, que es el movimiento por la paz y la solidaridad entre los pueblos. Y bueno, y justamente dentro de los pasos que vamos a seguir, mañana, el día de mañana a las 10:30, se está convocando una mesa de trabajo por la soberanía, justamente, donde entre otras cosas vamos a delinear con compañeros de Paraguay, del Frente Guazú y del Partido de los Trabajadores del Brasil, ¿no?, una estrategia un poco, digamos, más regional de defensa de la soberanía y bueno, y de evitar que avance esta injerencia de Estados Unidos, ¿no? Qué bueno, ¿no?, que haya este tipo de intercambio y de compromiso así a nivel regional, digo, nuestro continente. No estaba pensando mientras nos contabas la gravedad que tiene todo esto, ¿no? Somos un país tan grande y además pareciera ser que lo que pasa en el norte poco importa en el sur, o lo que pasa en el sur poco importa en el norte. Pero yo sé que no es así para mucha gente. Desgraciadamente la misma gente que no tiene medios de comunicación como para contarlo. Y te iba a preguntar, ¿qué repercusión ha tenido allá, por ejemplo, lo que está pasando acá en la Patagonia con el despojo de las tierras mapuche, el asesinato de Rafael Nahuel, el asesinato de Maldonado, el juicio a Jones Wall? A preguntárselo a un misionero que está a miles de kilómetros, ¿cómo repercute allá en esa zona esto que te estoy preguntando? Bueno, la verdad que recuerdo los hechos de represión, los primeros, ¿no?, antes de la desaparición y luego muerte de Santiago Maldonado. Bueno, digamos, hemos estado también saliendo a la prensa, solidarizándonos, te recuerdo, ¿no?, en las primeras represiones. Bueno, luego vino lo de Santiago, y aquí en la provincia vos sabés que tuvo una repercusión interesante, muy interesante. Ah, en los sectores de juventud, te estoy hablando de juventud de nivel medio, secundario. Uh-huh. Bueno, en localidades del interior, en varios lugares, por ejemplo, cuando los jóvenes querían hacer un mural, ¿no?, para fin de año, en alguna ocasión eligieron el rostro de Santiago Maldonado, en la localidad de Puerto Rico, concretamente, aquí. Uh-huh. Y bueno, después se hizo también una campaña de difusión, el Dónde Está Santiago aquí también tuvo fuerza, y bueno, y el repudio, digamos, a la represión contra las comunidades mapuche, ¿no? En el caso de Facundo también, pero bueno, me parece que aquí fue lo que de alguna manera generó repercusión fuerte, fue las represiones en las comunidades y la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Claro. Fue muy fuerte. Qué bueno que a tanta distancia, no, en un país tan largo como el nuestro, haya este tipo de solidaridad, este tipo de repercusiones, y entender que es un solo tema en el fondo, ¿no? El tema de la soberanía y el tema de los derechos de nuestros pueblos a disfrutar de sus recursos naturales y preservarlos. Me parece que ese es el tema. Y qué bueno que a tanta distancia esto suceda, ¿no? Te iba a preguntar, Almada, ¿cómo sigue esto allí, además de este encuentro internacional? ¿Cómo van a seguir ustedes articulando para denunciar esto que es tan grave? Bueno, además de esta mesa de trabajo que te decía, que en algún momento se va a realizar una actividad en la zona de Triple Frontera, ¿no?, integrando a las organizaciones de Paraguay, de Brasil y de Argentina. Bueno, estamos en contacto con distintos sectores que se han preocupado y se preocupan por este tema, con la posibilidad de instalar algún panel de debate, algún seminario también, dentro de muy pronto. De hecho, en el marco de la universidad local también se va a instalar un seminario permanente, por lo menos el proyecto de instalar un espacio de discusión permanente sobre el tema de la soberanía, con el aporte, bueno, de varios estudiosos que tenemos, que han trabajado este tema muchos años, como por ejemplo aquí en el ámbito local el doctor Avinza, ¿no? Que es este doctor en antropología, y bueno, la universidad local ha estudiado bastante sobre esto. Entonces poder, nuestra idea es, además que existe un espacio permanente en la universidad, además que pueda hacer extensión, ¿no? A partir de este espacio, brindar extensión hacia la comunidad y poder trabajar herramientas pedagógicas que sean sencillas, efectivas, ¿no? Para llegar a la población. Entonces, en estos momentos justo estamos delineando lo que va a ser este espacio, que va a funcionar todo este año. Y bueno, y por lo pronto, en el marco de la campaña, para la próxima semana van a haber solamente disertaciones, digamos, que van a ser abiertas para la comunidad. Y bueno, y estamos en momento de armar esta una reunión regional que va a ser para el mes de abril aproximadamente. Va a ser en abril en la zona de Triple Frontera, bueno, para poder integrar a los movimientos sociales y coordinar, ¿no? Y el gobierno de la provincia, ¿qué dice a todo esto ahí en Misiones? ¿Qué, de qué signo es el gobierno que ustedes tienen allí? Bueno, mira, es un oficialismo provincial, un partido provincialista de alguna manera. Es el Frente Renovador por la Concordia aquí en Misiones, el gobernador es Hugo Pasalacqua. ¿Es un partido provincial o es un desprendimiento del Frente para la Victoria? No, es un partido provincial. Ah, provincial, está. Sí, justo tiene la, bueno, tiene también la característica que surgió y se desarrolló también en los mismos años que el kirchnerismo, ¿no? Surgió en el 2003 también. Bueno, en su momento estuvo bien ligado, me parece, ¿no?, al kirchnerismo. Sí, de hecho sí, digo, fue un proceso de confluencia de alguna manera, en el que, bueno, fue surgiendo a partir de esos años, 2003, ¿no?, a la actualidad. Del 2003 a la actualidad gobierna la provincia. Claro, ¿qué plantean? ¿Qué dicen ellos? Bueno, cuando salieron estas declaraciones, el ministro Pérez, que es el ministro de Seguridad Local, dio una serie de indicaciones, en las cuales siempre se intentaba bajar el tono a la información y sobre todo a la situación que genera descontento, porque lo genera, ¿no?, el tema de que se puedan instalar aquí efectivos. Claro. Entonces, bajando el tono a la noticia, decía que no se iban a instalar acá, sino que se iba a enviar policías provinciales hacia Estados Unidos para formarse allí, ¿no? Ajá. Y bueno, y lo más reciente, que el propio gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, salió reafirmando estos dichos y diciendo que policías provinciales irían a formarse, ¿no?, con la DEA, porque ellos son los que más saben sobre el tema de la contratación, ¿no? Pero la ministra Bullrich dijo otra cosa, ¿no? Dijo que se iban a instalar ahí. Que se van a instalar. Por eso nosotros, más allá de estas declaraciones, seguimos en alerta. Por eso es que seguimos buscando salir en los medios. Bueno, y agradecemos muchísimo el espacio y la difusión, ¿no? Porque era como te decía al principio, ¿no?, nosotros damos crédito a lo que se ha dicho por parte de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich nunca ha anunciado nada que no lo hiciera, ¿no? Por ende, nosotros seguimos alertas y diciendo, bueno, no a la DEA y también no a las bases, ¿no? Claro. No una base militar aquí en Misiones. Bueno, Almada, te agradecemos mucho tu participación, esto de que nos hayas contado en detalle cómo están viviendo ustedes allí en Posadas Misiones esta decisión del Gobierno Nacional de autorizar la instalación de una base militar norteamericana. Es una base militar. No, le busquemos otro nombre, no usemos eufemismo. Justamente esto de las agencias de desarrollo, que es todo un eufemismo, ¿no?, para reemplazarlo de base militar. Así que bueno, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Y bueno, cada vez que tengan alguna novedad para contarnos, por supuesto, gustosos la recibiríamos. O sea que somos una radio comunitaria que pertenece a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Más de 100 radios en todo el país, así que es un buen espacio para difundir esto que está pasando allí en Misiones. Te agradezco mucho, Bueno, un fuerte abrazo para usted, saludos a la Patagonia, digamos, un espacio vital, también importantísimo nuestra patria, y bueno, y seguiremos en contacto y difusión, por supuesto. Gracias, muy amable. Muy bien, así comenzamos con Jorge Almada, que integra el Frente Patria de Posadas Misiones, que se opone a la instalación de una base norteamericana. Sería la agencia DEA. La agencia DEA es la que supuestamente combate el narcotráfico, el terrorismo, qué sé yo. Mire, ¿de dónde han ido? Han terminado instalando bases. En Colombia empezaron con las DEA. Hoy hay más de 8.000 militares norteamericanos instalados allí. Claro, porque dicen, bueno, arrancan con tipos de inteligencia que colaboran con las policías provinciales, las policías nacionales, después dicen, pero vamos a necesitar también efectivos nuestros, y empiezan a bajar los marines norteamericanos, ¿no? Empiezan a llegar. 8.000 hay en Colombia, ¿eh?